El 13 de junio de 1971, el doctor James McDonald, del Instituto de Física Atmosférica de Phoenix y uno de los más destacados científicos que se ocuparon del Enigma OVNI, fue hallado muerto de un disparo en la cabeza cerca del puente Cañón de Oro, en el desierto de Arizona. Aparentemente, se había suicidado. Sin embargo, no pocos estudiosos, a tenor de los secretos a los cuales parecía haber accedido el investigador, dudan de la versión oficial. Y es que no fue ni el primero ni el último de los personajes implicados en el tema OVNI que aparecerían muertos tras un extraño suicidio sin justificación. Hechos como este hicieron y hacen que la ufología se haya convertido en un mito, en donde la realidad y la ficción se entremezclan hasta tal punto que es difícil distinguir dónde empieza y dónde acaba la verdad. Pero si hay una muestra extraña en la historia de la ufología, esa es la que encontraron en la línea férrea que une Terrassa con Barcelona, dos supuestos contactados la noche del 19 de junio de 1972. Los finados se llamaban José Rodríguez Montero, de 47 años, y Joan Turú, de 21. Se habían arrojado a la vía del tren, y sobre el pecho de uno de ellos se había encontrado una inquietante nota escrita a mano que decía así: "Los extraterrestres nos llaman, pertenecemos al infinito". Ambos eran navegantes de lo insólito. El mayor de ellos, José Rodríguez, era un auténtico buscador de lo trascendente. Aquella búsqueda le había llevado a militar en diversos credos religiosos. Sin embargo, solo en los supuestos extraterrestres con los que decía contactar encontró su verdad. Una verdad de la que quiso hacer partícipe al otro fallecido, el joven Joan Turú. Días después de la muerte de ambos, cuyo episodio acaparó el interés de los medios de comunicación en España durante días, dos personas recibieron sendas cartas póstumas firmadas por los fallecidos. Los receptores de las misivas fueron el investigador catalán Marius Lleguet y un amigo de ambos que vivía en Zaragoza, Martín Lavall. En la carta explicaban que habían entrado en contacto con seres que habitaban en Júpiter y señalaban que, de acuerdo a las indicaciones de sus hermanos mayores del cosmos, debían de desprenderse de su soporte físico para poder viajar con sus queridos extraterrestres. Convencidos de que aquel era el camino de la verdad, la tarde del 19 de junio hicieron lo que cualquier otro día: asistieron a una conferencia sobre astronomía en Sabadell. Posteriormente cogieron el tren hacia Terrassa, pero cambiaron de planes. Bajaron en el apeadero de Torrebonica, pusieron sus cabezas sobre los raíles y esperaron. Minutos después, el siguiente tren les degolló.